pegado, este ritmo jamaicano. Lejano ha llegado de la tierra más soleada, quemada. En Jamaica se llama ska, pronto aquí triunfará. Lo intenté bailar en la playa, ska, ska, ska, ska, ska, y don sol. Ska, ska, ska, ska, ska, y don sol. Ska, ska, ska, ska, ska, y don sol. Bajo el cielo, bajo el sol y sobre las aguas, lo bailas, te sumerges y apareces sobre las olas. Si el sol quemando está en la playa, ska, ska, ska, ska, ska, y don sol. Ska, ska, ska, ska, ska, y don sol. Ska, ska, ska, ska, ska, y don sol. Buenas tardes, te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escuchas Escándalo en las Ondas. Mejor dicho, escuchas Radio Topo, pero lo que empieza aquí es Escándalo en las Ondas. Tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Buenas tardes, estimado compañero. Buenas tardes. Programita más, este vamos a tener un programa, hemos hecho programas especiales, la semana pasada tuvimos a la Brigada Vladimir aquí, sí, haciéndonos un programa especial de Sky Football. Hoy nos vamos a dedicar al típico programa de Escándalo en las Ondas, el que os hablamos de noticias, relaciones con el mundo del ska, algún fanzine que nos ha llegado también aquí a la edición del programa. También tenemos aquí algún disco que presentaros. Yo he traído alguna italianada, mi compañero algún turbo ska. Yo también. ¿Tú también? Vale, perfecto. Así es. Esto es programa pues común de Escándalo en las Ondas. Sí, hoy se respira aquí tranquilidad y se respira básicamente. Después del incidente de la semana pasada, pues eso, hoy programita estándar. Sí, la verdad que tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad, ante todo sí. Tranquilidad, porque tener a los... bueno. Tener aquí al tridente fue una aventura. Un saludo a Brigada Vladimir, que nos lo pasamos fenomenal con ellos la semana pasada aquí, haciendo ese especial de Sky Football. Y bueno, pues antes de... os recordamos que como siempre, si queréis contactar con nosotros, lo podéis hacer llamándonos al 976-29-1398. Nos podéis escribir una cartica al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, especificando Escándalo en las Ondas. Y si no, pues tenemos un correo electrónico, que es escandalolasondas@gmail.com. Y tenemos un blogspot, un Facebook y un montón de mierdas de esas, que pones Escándalo en las Ondas en cualquier buscador. Y ahí... nos puedes encontrar. Venga, vamos a empezar el programa con un poquito de música y, como no, vamos a dejaros con una banda que hace tiempo que no salí, que no poníamos por aquí. Son los Spook and the Why, una banda francesa que ha editado varios discos. Este es el primer disco que editaron, que es el que más nos gustó aquí en el programa que estuvimos presentando, que se le llama Mi Tierra, editado con el sello Gridalo Forte Records de Italia. Y os vamos a dejar un tema de este magnífico trabajo de los Spook and the Why. Y va a sonar la canción que se denomina Barrio Chupa Plata. Barrio Chupa Plata, los Spook and the Way que acabamos de escuchar. Empezamos el programa de hoy y vamos a empezar con un poquito de noticias que tenemos aquí guardadas para vosotros y vosotras. Sí, vamos, para empezar vamos a comentar un mensaje que nos mandó Xavi de Bristol con la promoción de, pues, todo lo que organiza él. Bueno, la mitad de cosas ya se nos han quedado pasadas. Pues se nos quedó el tintero, sí. Pero bueno, que han estado los Acrolites de gira, también estuvieron tocando los Scatalites por ahí arriba, por Euskadi. Y bueno, básicamente pues comentar eso, que en Bristol Records, como todos sabemos, es un gran personaje que se dedica a organizar muchísimas cosas, pues, del mundillo del ska y del reggae, pero que es un poco desastre. Y bueno, ahora parece que ha vuelto a reabrir la tienda online, o sea que si queréis pillar algo, pues bristolrecords.com/denda. O bueno, ponéis Brixton Denda en cualquier buscador y ahí tenéis la página web, pues donde tenéis material a saco. Se lo recomendamos, tienen discos, camisetas, sí, sí. Bueno, Fred Perry's, cosas así, bueno, pues eso. Y sobre todo bastante discos, tenéis un montón, o sea que para ver y degustar. Hombre, y más que nada que si te has de gastar dinero, pues gástatelo en gente que hace algo por esta música. Por la escena, sí. Oh, whatever it is they say. Y bueno, por lo que nos comenta por aquí, en enero de 2013 tendremos al New York Sky Jazz Ensemble, que ya me parece que en verano ya estuvieron también por aquí, y espero que vuelven también en enero del año que viene, y también a la David Hilliard and the Rocksteady. Y también, bueno, y sobre todo nos vamos a centrar en una de las convocatorias más potentes que tenemos para dentro de poquito. Es el 1 de diciembre en la sala La Ley Seca, en el que vendrán el grupo The Beatdown. The Beatdown, una banda que ya estuvieron aquí actuando, me parece que este año pasado, o este año creo que fue, o el año anterior, no me acuerdo. No sé, mi cabecita ya, no creo que fue más. Este año, también en la misma sala. No, creo que fue el año pasado. O el año pasado, no sé, pero estuvieron presentando su disco sacado con Liquidator, y nos viene a presentar su nuevo disco, que por cierto, sí. Yo no lo he encontrado en ningún lado, macho. O sea, estoy buscando... Mosquito está. Mosquito, vale, pero es que Liquidator lo he mirado y no estaba. Eso ya no lo sé, no, yo... Tanto eres, estoy en plan recorte. No llego a todo. Está recortando totalmente, ¿no? Bueno, de todas formas intentaremos tenerlo aquí para siguientes programas y poneros un tema nuevo de esta magnífica banda que yo creo que son Yankees, me parece a mí, ¿no? Compañero. Canadienses, sí, Yankees del Norte. Pues eso, quedaros sobre todo con esa fecha, el 1 de diciembre, en la sala... La Ley Seca. La Ley Seca, los Beatdown, organizado por Black and White y, cómo no, Escándalo en las Ondas. Después del concierto, pues ya sabéis, lo típico, DJs variados, bueno, diversión, festejo, bueno, alicates sueltos, pinza tenaza... Exacto. Sí, folclore habitual. Bueno, pues os vamos a dejar con un temita. Es un grupo, se llama The Riffs, pero no son los riffs que hemos conocido de toda la vida. Esto es The Riffs con tres Fs. Mira que hay nombres en el mundo como para tener que hacer esto. No, yo no lo entiendo, la verdad. Pero bueno, es un grupo de Malta. Probablemente el grupo de Malta. Aparte, no creo que haya más grupos. Aparte, los riffs los hemos traído en el programa varias veces. Yo tengo un single, un LP suyo bastante chulo. Y en una banda desde hace un montón de años. Oh. Sí, sí, llevan mil años. Y me parece que seguían, ¿eh? Pasa que este le ha puesto una F, ¿no? Sí, una F más de Riffs, digo, no sé. Pero en fin, no, la verdad, oye, el grupo no suena mal, ¿no? Y yo qué sé, pues para una islita como esa, pues oye, ya se pone algún canto en los dientes, los pelos que haya por ahí, ¿no? Digo yo, bueno, si hay. Pues venga, vamos a escuchar a los Riffs. Pues eso, os dejamos con el grupo este de Malta y el tema Moonstomp. Baby. venir. Passa per sota la teva finestra. Yeah. Bueno, pues ahora os vamos a comentar el cine que ya la semana pasada creo que comentamos, hace dos. El Run Together, el número uno que llevo aquí. Y ahí ya dijimos, lo cogimos el mismo día, no pudimos comentarlo, principalmente no lo habíamos leído, yo todavía tampoco me lo he leído. Pero vamos, aquí el compañero sí que ha hecho los deberes de esta semana. Sí, que tenía una semana agitada en el bate. Y entonces aquí tenemos el Run Together, pues este Fanti, venga, compa. Pues a ver, bueno, la verdad a mí el cine me ha gustado, todo lo que sea en papel siempre me gusta. Pero bueno, pues eso, hay mucho, es un cine de Euskadi, por lo tanto, pues mucho hoy. Empezamos con una entrevista a un grupo de hoy catalán que se llama La Cobla, bastante extensa. Sí, la verdad que las entrevistas suelen ser bastante, bueno, yo sí, bueno, luego, me he leído esa y sí, luego hay otras más cortitas. Sí. Luego, por ejemplo, aquí luego viene una cortita de Piper Potts, los mencheviques del ska. Que, bueno, pues eso, sin más, la verdad que no, este grupo ya está más que entrevistado. Luego hay una entrevista a un disc jockey, esto sí que es la primera vez que lo veo. No sé, y la verdad que además es un chavalín que empezó a comprar discos hace un año, así que supongo que era un colega o algo, no sé. No lo sé, eso no me lo he leído. Pero bueno, luego viene una entrevista bien chula a los Akats, esta sí que me ha gustado, muy chula. Y luego ya empieza el festival de Loi con Poliputos, La Regi, estos no sé ni cómo se llaman, Drunken Ball. Ah, mira, The Champions Inc. Esto es una entrevista, además esta está en inglés, a un grupo, creo que son californianos, de reggae. La verdad que no los conocía y por esto están bien los cines, ¿no? Pues para conocer grupos nuevos. Claro. Investigué un poco, los escuché, no me gustaron. Pero bueno, oye, muy bien, claro que sí. Hay que conocer cositas nuevas. Y luego, bueno, pues seguimos con... Ah, mira, los Contratempo, estos de que estuvimos a puntico de traer aquí una vez, en tiempos. Creo que son de Castellón o Valencia. Castellón, eran, ¿no? Sí. Aparte tienen un disco bien majo, la verdad. Pues eso, también una... Bueno, gran... no tienen dos discos, que digo. Dos discos, sí. Another Man's Poison, esto creo que era hoy, Social Combat, no sé lo que es. Luego hay un articulito sobre el skinhead reggae, que no está mal. Y luego pues ya reseñas de... Ah, bueno, los Granadians también, una pequeña crónica de un concierto al que fueron. Y luego reseñas de discos, pues eso, casi todos hoy. Pero bueno, también hay algunos ska, como el de los Skinhead, Royelis y por ahí. Y bueno, pues eso, ya digo, a mí es que el hoy pues no me gusta nada, ni conozco nada. Entonces pues esa parte me la he leído, pero no me entero de nada. Pero yo las entrevistas que he leído me han gustado, ¿eh? O sea, aparte las preguntas son buenas. Sí, están bien, son entrevistas que te enganchan, o sea que, bueno, a mí me ha gustado, ¿eh? el fanzine de contenido, pues eso, pues para nuestro gusto se dirige mucho al hoy. Igual algo más, sí, de... Sí, pero siendo de Euskadi eso creo que es inevitable. Pero vamos, y bueno... Sí, un cine muy recomendable, vamos, que si no te gusta el hoy, pues te lo pillas, porque estas cosas hay que pillárselas y punto. Aparte es un cine bien tocho y te cuesta un euro, o sea, sí, está muy bien. Si alguien se lo quiere pillar, pues que escriba runtogetherfanzine@hotmail.com y ya que se ponga en contacto con el señor que lo edita y ya... Y que se apañe con él, vamos. Ya llegarán a acuerdos. También imagino que dentro de... Bueno, la semana que viene no, pero la siguiente también tenemos otro fanzine por aquí para presentaros, el Ifan Louth. Fanzine que me parece que lleva dos ediciones y que, bueno, pues que su redactor jefe nos lo va a enviar aquí al staff. Ay, gracias, majo. Gracias, se lo agradecemos de anticipado y os lo estaremos comentando aquí en el programa de radio. El desamor em torna per les venes i la boll que m'entra pel coll. ¿Qué es esto que está sonando? Pues estos son una banda que también creo que nos mandaron un disco aquí que se llama Los White Owls, Scooter Riders. Ah, coño. Que sacaron así un disco de 6 canciones. No sé qué ha sido de este grupo. Parece que nos lo mandaron por allá el año 2006, 2007 o... Porque me parece que el disco está grabado en el año 2005. Yo creo que tengo otro. El 3G es de Los White Owls. Pues no lo sé. Yo creo que es de esos tan... Hostia, pero mira, eso tengo poco escuchado. Pues eso, que nos llegó por aquí y mira, pues lo encontrábamos ahí en el tocho de CDs. Digo, bueno, a sonar. Venga, a sonar aquí al programa. Pero vamos, no es esto lo que te quiero poner. Como, o lo saca poner la dinamita, ahora. Saca la dinamita. Pues bueno, dinamita o buena música, vamos a decir así, rollo italiano. Es un CD, es un LP... que ha caído en mis manos, pues bueno, pues grabado pues, el año diciembre de 2003, enero de 2003, del año 1993 y enero del año 1994, ahí por Roma, por el sello Gridalo Forte Records. Son los Out Out, con su trabajo Música de la Periferia, Música de Periferia, un disquito. Los Out Out no es una banda de ska, precisamente, es una banda así de punk, street punk, pero vamos, tiene algún temita de ska que vamos a poner aquí. Bueno, como me lo han regalado, este disco que iba buscando hace muchos años, me ha hecho mucha ilusión y me lo ha traído la radio. Yo voy a poner un tema para que mi compañero, que cada día le gusta más la música italiana, se ilustre más en este noble arte. Ilumíname. Pues nada, os dejamos con los Out Out, de su trabajo Música de Periferia. Os vamos a dejar con el tema Trauma va a la bora. all the girlies wore long dresses, and all their tresses hung down in ponytails. Underneath their skirts they all wore frilly undies and suspenders to excite all the males. Now fashion-conscious ladies of today show their legs off in the good old-fashioned way. All the girls should wear suspender belts. Hey, viva suspenders! Una vez en el programa, una vez más en este programa radio, vamos a hacer el rincón de Pata Negra. Rincón dedicado pues a grupos de, del estado que, bueno, pues en su momento que ya no están, que ya no actúan, ya no tocan. Sí, bueno, y como cada día va siendo más complicado encontrar grupos, porque ya los vamos tocando todos y porque ya no nos acordamos de los que hemos hecho. Sí, bueno, básicamente, sí, sí. Pues bueno, hoy vamos con un valor seguro, que estoy seguro que no lo hemos hecho, ¿no, compañero? Yo creo que no, yo creo que no. Yo juraría que tampoco. Así os vamos a hablar hoy de los refrescos. El grupo musical de Refrescos tuvo su origen en Madrid en el año 1984. Sus componentes originales eran Bernárdez a la voz, Pardini a la guitarra, Bulbul a la batería y nuestro viejo conocido Sobornez al bajo. El nombre de la banda fue elegido como metáfora de la efervescencia musical del momento de su creación. En sus letras humorísticas se mezclaba su estilo de pop rock desenfadado con algo de crítica social y la inclusión de ritmos como el reggae y el ska. Y terrenos en Zamora, mi padre era ministro, chupaban como ahora. Tuve con la muerte un encuentro muy cercano, estuve casi a punto de marcharme al otro barrio. Más allá ya no hay codicia, más allá quien dice que hay más allá. Más allá no hay otra vida, por eso nunca guardo, por eso me lo... En sus comienzos se reunían en los locales de Ascao, Madrid, a mediados de los 80. Comenzaron a participar en diversos conciertos, coincidiendo con la luz verde del alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, a la hora de desarrollar numerosas actividades destinadas al público joven. En 1986 comenzaron a tocar el tema Aquí no hay playa, una canción de clave humorística, donde se destacan las virtudes e inconvenientes de Madrid. Cierto tiempo más tarde fue la propia Comunidad de Madrid la que apoyó esta canción, razón por la que se distribuyó una maqueta que empezó a sonar con éxito en el programa de Radio 3 Diario Pop. Nada, nada, ni ruegos ni amenazas impedirán que gaste. A partir de ese momento se comenzó a hablar de esta pegadiza canción y de lo prometedor del grupo, que además tenía la virtud de contar con un impactante show en directo gracias a las excentricidades de su vocalista. Después de que cuatro compañías discográficas se disputasen su contratación, al final firmaron por Polygram y en 1989 salió a la venta el primer disco de Refrescos. El single de Aquí no hay playa sonó hasta la saciedad durante ese año y llegó a ser una de las canciones del verano, y los marcó para bien o para mal. Este trabajo llegó a ser disco de oro y se completó con otros temas de tónica similar como Iñaki, Cortinas, Bebé, Rim, Maripili en el Valle del Ska o Superman 3. Llevo de este mundo, descuida que os lo dejo todo, todo, nada, nada, ni deudas ni riquezas, lo dejo totalmente todo, todo, nada, nada, ni pena ni alegrías, te juro que lo dejo todo, todo, nada, nada, me llevo de este mundo, ya digo que lo gasto. En 1990 se metieron de lleno en el mundo del show business y llegó su segundo trabajo discográfico, Kings of Chunda Chunda, que obtuvo una muy buena acogida. Poco tiempo más tarde comenzaron a tener complicaciones cuando fueron estafados por el manager del grupo. Tras ese percance grabaron Simpatía por el Débil en 1991, cuyas letras no terminaron de convencer a la discográfica y el disco tuvo una mala distribución. Según palabras del propio Bernárdez, la discográfica, al igual que muchos otros, se han llegado a creer que la banda es producto de su marketing y no de verdaderos artistas folclóricos, que es realmente lo que son. Me dijo, soy la madre del niño Jesús. Tras finalizar esta vinculación discográfica, decidieron no grabar un nuevo álbum durante varios años. Durante este periodo de tiempo desarrollaron diferentes actividades en conjunto o por separado, como colaborar y experimentar con grupos como Defcon 2, Nacho Mastretta o Capitán Bromuro, componer bandas sonoras para cortometrajes o formar grupos paralelos de versiones como Los Amotos del Espacio y The Socialistes. Bernárdez hizo colaboraciones en prensa y radio y a principios de los 90 fue uno de los presentadores del programa musical televisivo Los 40 Principales en Canal Plus, faceta que ya había llevado a cabo con su colaboración en el programa infantil Cajón Desastre de Televisión Española. ¿Qué me importa? Tras algunos cambios en su formación, el regreso de Refrescos no tuvo lugar hasta 1996 cuando grabaron su cuarto disco, ¿A qué piso va?, para el sello independiente musical Magna Music. Un tanto escarmentados por sus anteriores experiencias discográficas, decidieron romper sus relaciones con la compañía justo una semana después de lanzarse el disco al mercado, lo que convirtió a este álbum en una pieza de coleccionista muy difícil de conseguir. Su primer y único single se tituló Te pego una paliza que te vuelvo loca, e iba dedicado a las compañías de discos. Tres años más tarde grabaron Sacobeo 99, un disco temático y compartido con el grupo Astaroth, que contenía canciones interpretadas en gallego y que supuso la disolución definitiva de la banda. Quiero, sé que te quiero, tú ya sabes. A principios del siglo XXI, Bernárdez desarrolló un espectáculo en directo en el que junto a la colaboración del pianista Juanan se dedicaba a contar y presentar diversos relatos que iban acompañados por actuaciones musicales suyas. En fechas recientes fue el director y presentador de un programa para el canal Disney Channel. En 2004 formó la banda de rock Control Mars Z, ejerciendo funciones de vocalista. En este proyecto colaboraron músicos de diferentes grupos, como el batería Tachín, el bajo de Fernando y el guitarra de Goar. El grupo hizo su presentación el 19 de enero de 2005 en Madrid. Y bueno, actualmente el señor este Bernárdez tiene su propia página web, pues en la que hay contenido de temas humorísticos, relatos y entrevistas a personajes pues como Raimundo Amador, Georgi Dan, Pablo Carbonell o Ray Loriga. En lo referente a Bull y Sobornez, ambos se convirtieron en miembros de otro grupo de corte humorístico llamado The Peter Sellers, y han grabado los álbumes Vayamos por Partes, Contra la Amenaza del Doctor Tedio, Más Cara que Espalda y Los Pet Sellers de los Peter Sellers. Sobornez también ha sido miembro de la banda Sky Supergente 86, surgida en el año 2000, y que han lanzado al mercado dos discos titulados Misión Cumplida y Escada Buten. Y ahora también bajista, me parece, de los Granaderos del Espacio Exterior. Sí, que Superagente sacó esos dos y pro. Sí. Pues después de esto que os hemos leído aquí en el programa de radio, pues vamos a poner un tema de los Refrescos, cómo no. Sí, y en vez de bueno poner el tan manido Aquí no hay playa, pues os vamos a dejar con uno pues que igual está un poco menos trillado. Así que, compañero... Vamos a ponerles a Maripili, ¿o qué? Maripili en el Valle del Ska. Los Refrescos. Maripili, ¿dónde estás? Ah. Sintoniza Reggae Drop en la 107.6 de tu FM. Todos los viernes de 12 a 1 del mediodía. Descarga nuestros programas en reggaedrop.blogspot.com. Muerte al punk. Bueno, pues vamos con otra fetuchinada, compañero. Muerte al punk. También. Venga, que hemos escuchado aquí la cuña de los chicos de Reggae Drop, que siempre la ponemos. Nos hacen la competencia, pero vamos, son colegas. Así que... Sí, además, con semejante final merecen sonar. Sí, exacto. Venga, vamos a poner, sí, hemos presentado a los Out Out, una banda italiana, que hacían street punk y... Sois ya para amantes de lo italiano nivel avanzado. Yo creo que no he llegado aún, ¿eh? Tú debes estar ahí, pero a mí dame tiempo porque no sé. Pues nada, ahora vamos con otra banda italiana, son los Offenders, que nos visitaron por aquí hace poquito tiempo. Organizamos un concierto con la gente de Curva Roya, con un gran concierto, presentando su álbum Soft Skin Broken and Dreams. Era su segundo o tercer álbum, me parece que es ya. Y ahora, aquí el compañero... Sí, acaban de sacar otro, que bueno, yo como ya te he comentado, pues... Voy de ere en ere, así que solo me dejo el dinero en lo que sé que me va a gustar. Esto es un mar de dudas, así que me lo he descargado vilmente para que lo puedas escuchar en primicia. Me parece bien. De todas formas, pues eso, pues ya lo presentaremos más adelante porque... En cuanto te llegue, ¿no? Seguro. Es una banda que sigue. Pues una banda que va a pasar por aquí, sí, seguro. Cuando llegue el nuevo disco, seguro que lo presentamos. Así que por ahora os vamos adelantando esto que nos ha traído aquí el compañero de su... Eso sí, de nuevo disco, Lucky Enough to Live. Sí, pues os vamos a dejar con el tema Boot Boys Smash de Dance Floor. Boot boys, smash the dance hall. Bueno, pues vamos a seguir con más música. Ha sonado Spook and the Wild, los Out Out, los Refrescos, Ahora los Offenders, así que ahora vamos con un poco algo más refinado. ¿Más refinado, dices? ¿Cómo? Con los Out Out de por medio. Bueno, vamos con un poquito de swing, que también tiene hueco aquí en el programa. Y eso, lo vamos a dejar con la Imperial Swing Orchestra y el tema Girl with the Crimson Hair. Ahora, a ver si está. Vale, perfecto. Que sintonicéis el 101.8 de la FM, escuchéis Radio Topo. Y aquí una vez más, Ska en las Ondas, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Y bueno, os recordamos que hemos retomado los especiales, así que la semana que viene toca tema. Uh-huh. Y pues, ¿cuál hacemos, compañero? Dinosaurios del reggae y del ska. Sí. Pues eso, la semana que viene, dinosaurios del ska y el reggae. Pues bueno, os hablaremos de las bandas, de los pioneros de la música jamaicana, del ska. Y os pondremos temas de sus canciones, pero realizados por bandas actuales. Os hablaremos de Scatalyze, Ronald Alfonso, yo qué sé. De lo que se nos ocurra, de lo que se nos ocurra. Lo que tramemos durante toda esta semana. Rudy's everywhere. Cop shot, Rudy's shot, cop two. Y bueno, pues de muestra un botón, lo que podréis oír la semana que viene, aparte de nuestras aterciopeladas voces, pues será... Ahí las has dado. Son todas aterciopeladas. Sí, verdad. Pues eso, temas de grupos actuales versionando clásicos jamaicanos, como este de los Scalatones versionando ese temazo que es el Artibella. Qué chulo esto que suena. Pues estos son los Smooth, una banda 100% soul gone. Es una banda que nos mandaron los chicos de Bristol Records. Cierto, y ya cierto. Os estuvimos presentando por aquí. Es una banda bastante mágica. La verdad que desde aquí la recomendamos. Mola, mola. The Smooth. The Smooth acá. Ah, estos son los de Stuttgart, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, cierto, es verdad. Sí, sí, que ya estuvimos presentando. Me parece que fue a principios de verano cuando nos llegó este nuevo grupo. Y bueno, pues eso, le hicimos la correspondiente presentación aquí en el programa radio. Bueno, nos vamos, ¿no? Sí, ya van llegando las 9 de la noche, ya el programa se termina. Ya tenemos aquí a los chicos de La Enredadera, que empezarán su programa dominical. Y aquí los tenemos y nosotros ya terminamos, ya nos tenemos que ir. Así que será la semana que viene cuando hagamos el siguiente programa, que pues como os he dicho, anteriormente, es un programa especial dedicado a aquellas bandas pioneras dentro de la música jamaicana, pero poniendo los temas, sus temas más relevantes, con bandas actuales. Realizados por bandas actuales, me refiero. Venga, vámonos. Bueno, pues nos vamos con un grupo mexicano que hace mucho que no sonaba aquí ninguno. Además, la última los confundimos porque hay otro grupo que se llama igual, Los Extraterrestres, pero que eran un grupo religioso o algo así, que nos escribió desde México para aclarar el asunto. Así que nada, os vamos a dejar con Los Extraterrestres originales y el temazo Invasión Extraterrestre. Pues nada, hasta la semana que viene.